haber contribuido con reformas a este proyecto, tal como y esencialmente que no se pueda otorgar contratos y hasta campos productivos a compañías estatales extranjeras sin concurso o sin licitación. Esto es gravísimo, porque la corrupción existe en todas partes. Corrupción también hay en las empresas estatales, y no hay ningún motivo por el cual se deba excluir de concursos a las compañías extranjeras estatales, estén o no estén en compañías de economía mixta con el gobierno ecuatoriano. El concurso siempre va a llevar a lo mejor, a la mejor oferta, pero si es que se lo va a hacer a dedo, como se dice vulgarmente, entonces solamente se va a favorecer a los amigos del presidente, porque estos amigos no son amigos de todos los ecuatorianos, no, son amigos del presidente de la República. Definitivamente que se quiere favorecer a Venezuela. Recordemos que también el gobierno venezolano se favoreció en el año 2007 con el asunto de los bonos. Así como en el caso del proyecto de la ley de comunicación, este gobierno no desea el bienestar de la nación, sino incrementar su poder. Con la nueva ley de hidrocarburos se va a beneficiar a Venezuela, de donde claramente proviene la política nacional. Cada vez más nos estamos convenciendo que este gobierno es un gobierno títere de un gobierno extranjero, y por ningún motivo puedo pensar que hay soberanía en el país. Ser soberano no significa simplemente mandar a patadas al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a personas de Estados Unidos que representan al gobierno de Estados Unidos. No, eso simplemente así no es ser soberano. Ser soberano significa tomar decisiones soberanas, auténticamente soberanas. Nosotros, los ecuatorianos, cuando podamos tomar decisiones por nosotros mismos, entonces seremos soberanos. Pero si la política internacional viene de Venezuela, si se quiere favorecer a compañías venezolanas, nosotros no podemos hablar de soberanía. El presidente demuestra claramente su poco interés en el desarrollo del país cuando habla de muerte cruzada. ¿Qué clase de presidente tenemos, señores, que se encarga de crear incertidumbre en el país? Cuando él habla de muerte cruzada, esto significa más incertidumbre, cuando ya esta incertidumbre ha dejado al país con hambre, sin empleo, con delincuencia. Asustada tiene a la gente debido al incremento de la delincuencia en el país. Es hablar de la muerte cruzada como lo hace el presidente de la República, no es más que una desviación de la atención del público, que está actualmente preocupado por problemas nacionales concernientes a la falta de seguridad y empleo. Y son estos problemas nacionales que el presidente de la República debe resolver y no debe evitar. Si se han dado cuenta, señores, que ahora todos hablan de la muerte cruzada, que no es más que una humareda para que el pueblo se olvide de hablar de la falta de seguridad, del sicariato, de la falta de empleo, de la pobreza y de la posible desdolarización. Esto yo he mantenido anteriormente también acerca de la posible revocatoria del mandato que algunas personas han estado pensando como una solución para sacar al presidente de la República por inoperante. Pero esto significaría una oportunidad para que el presidente no haga el trabajo que le ha sido encomendado y para el cual ha probado ser inútil. sino que sería una oportunidad para que él continúe con una práctica populista copiada de un libreto comunista. González, ponle la canción que se relaciona a la ineptitud del presidente. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da. Adelante, Carlos Engaño. Bueno, el presidente de la República, cuando se refería a la Concordia, en donde según él habían 40 garroteros del MPD, indicó o preguntó: ¿cómo vamos a solucionar el problema de seguridad en el país si liberan a los delincuentes? Es decir, a los responsables de la bomba lacrimógena que se lanzó ese día. Ahora el presidente de la República se da cuenta de que no se puede solucionar el problema de seguridad en el país cuando se liberan a delincuentes. Y cuando él liberó a delincuentes diciendo que estos delincuentes llamados mulas del narcotráfico eran víctimas de la sociedad, ¿no se ha dado cuenta el presidente de la República que con ese tipo de actitud lo que ha hecho es dejar libres a delincuentes y tener al ciudadano ecuatoriano decente en zozobra, con temor a salir a las calles, debido a que está lleno de delincuentes, mientras que los ciudadanos ecuatorianos decentes están totalmente desprotegidos? Ahora recién se da cuenta porque él lo siente en carne propia. Dijo el presidente de la República en su segmento de libertad de expresión: no rehuyo a los problemas. Sí, señor presidente, usted está rehuyendo a los problemas cuando habla de muerte cruzada. El pueblo ecuatoriano quiere empleo. El pueblo ecuatoriano está cansado de ser pobre. Y usted, que ahora dice no hay que hacer apología a la pobreza. Usted, señor presidente, siempre critica a las personas, a los ecuatorianos que han progresado y los llama pelucones. Ese insulto al progreso es una apología a la pobreza. Dijo el presidente de la República: amemos la verdad. La verdad os hará libres. Pero qué lindo que habla el presidente. Rechacemos a la gente con doble moral. Llamar al pan pan y al vino vino para sacar adelante al país. Señor presidente, no solo de palabras vive el hombre. El hombre ecuatoriano quiere trabajo de verdad y está cansado de tanta palabrería, está cansado de tanta falacia, de tanta mentira y tanta falsedad. Está cansado el pueblo ecuatoriano de que le digan amemos la verdad cuando las contradicciones sabatinas suyas son el pan de cada día. Desde el Juncal, provincia de Imbabura, en el enlace sabatino número 181, nos dijo: todos vamos a luchar contra la corrupción. Dijo que uno de los postulados de esta revolución ciudadana era luchar contra la corrupción, y que en los próximos días se van a develar casos de corrupción. Presidente, este gobierno, o en este gobierno, han habido cualquier cantidad de casos de corrupción. ¿Y qué ha hecho usted? Usted fue a visitar al autollamado dueño del circo, que estaba preso, o cuando estaba preso, junto al comecheque. Usted, presidente de la República, pidió disculpas públicamente a aquel que estaba involucrado con problemas de narcotráfico. Presidente de la República, qué pena que usted diga que se lucha contra la corrupción en este gobierno. En este gobierno que se han otorgado cientos de millones